arriba. Bacanísimo. Regálate el mejor despertar. Son las 7 de la mañana, 56 minutos en Colombia, 7:56 minutos en Colombia. Estamos en Temprano y Más Bacano a través de Olímpica en los 1450 en la AM. Y saludamos en esta mañana de martes al doctor Juan Pablo Suárez Medina, para quien le realizamos la misma pregunta sobre el tema de gran importancia, sobre la empresa de servicios públicos de Flandes, es Tuplan, y sobre la situación actual de las empresas con la diferente problemática. Doctor Juan Pablo, muy buenos días, bienvenido a Temprano y Más Bacano. Roberto, muy buenos días, un cordial saludo para todos los oyentes, para todo el equipo de trabajo de Olímpica. Quiero también saludar a todos los amigos y amigas que están acá en la emisora acompañando a cada uno de sus candidatos y a nosotros mismos en esta importante jornada que Olímpica le ha permitido a nosotros como candidatos. Saludar a Ana Judith, al ingeniero Juan Carlos, a Giovanni, a todos ellos desearle la mejor de las suertes y éxitos y expresarles un cordial saludo. Roberto, como usted lo advierte, hoy nos ha convocado en esta hora y en esta emisora una importante y trascendental decisión que se está tomando en el municipio de Flandes. Y como usted me lo pregunta, pues arrancamos hablando de la empresa de energía de Cundinamarca y esa advertencia que la semana pasada le comunicó al pueblo de Flandes y a todas las medios de comunicación. A todos les contó que está por terminar el contrato por la deuda que se viene arrojando la empresa desde hace ya más de 9 años. Y hay que hacer claridad, desde que la empresa fue creada ha venido con un rezago de deuda de energía. En el año 2004, gracias a una ley de la República, se logró que quedara en paz y salvo la empresa en cuanto al tema de la energía, porque le permitió a los municipios y a las empresas suplirse de unos recursos de regalías para que quedaran a paz y salvo. Arrancó luego en ceros el tema de la energía, año 2004, viene una administración siguiente en la cual hizo un acuerdo de pago donde abonaron solamente 20 millones de pesos y simplemente quedaron 29 meses sin pagar tanto la deuda como el servicio. Año 2008 viene una nueva administración, se renueva ese acuerdo de pago, se logran en esos 4 años abonar cerca de 980 millones de pesos y queda nuevamente obviamente el rezago de la deuda. En estos 4 años no se encargaron de ir a la empresa de servicios de energía a renovar ese acuerdo de pago, ni abonaron, ni le generaron un compromiso de la deuda a la empresa de energía y por eso obviamente por todas esas problemáticas que estamos contando hoy en día la empresa de energía está tomando una decisión, pero hay que advertirle a la ciudadanía, porque la ciudadanía está expectante frente a la noticia que dio la empresa de energía, que el alcalde tiene que tomar la decisión de ir y ponerle el pecho y ponerle también la cara a la ciudadanía, a la empresa de energía y hacer el compromiso por esa deuda que viene rezagada y hacer esos compromisos de pago para que esa consecuencia que advirtió la empresa de energía no se lleve a cabo, que es cortarle la energía a la empresa de acueducto, a la empresa Escuflán y que nos dejen sin agua. Entonces, primero que todo, hay que hacer claridad frente a todo el trasegar que se ha dado en cuanto a la deuda de energía de Escuflán. Sí, señor. Sobre este tema, ¿qué pensaría usted, doctor Juan Pablo? ¿Qué se debería hacer de repente a realizar un convenio, buscar otro operador para que pues se siga prestando el servicio, garantizando el servicio de acueducto a los habitantes del municipio de Flandes? Claramente, como le cuento, hay que tomar la responsabilidad, las riendas del asunto, dejar esa política de resignación, de estar echando culpas, sino tomar la responsabilidad y las riendas como tal y hacerle frente a la empresa de energía. Hay que hacer una reestructuración operativa para que los costos de la energía se reduzcan. Actualmente se están pagando cerca de 80 millones de energía mensual. Hay que hacer unas adecuaciones en la planta para que esos costos de la energía y ese consumo disminuya. Pero también obviamente hay que hacerle frente a la deuda que se está llevando la empresa Escuflán, que tiene la empresa Escuflán frente a la energía, y hay que hacerle frente haciendo un acuerdo, un compromiso de pago, para que muestre la voluntad de pagar esa deuda de tantos años. Bueno, y otro tema de gran importancia, un tema que pues ya viene sonando hace algunos meses, la entrega en concesión o liquidación de la empresa de servicios públicos de Flandes Escuflán. Sobre este tema, ¿cuál es su opinión, doctor Juan Pablo? Roberto, y a todos los ciudadanos hay que hacer un antecedente, hay que hablar de un antecedente. El año pasado, gracias a unas facultades que le había entregado algunos concejales al alcalde, hizo la primera intentona de la venta de Spuflan. Hay que recordarles que él, en un proceso exprés, trataba de crear una nueva empresa donde le entregaba el poder, el 51% de la porción accionaria a un particular. Y en esa oportunidad tuvimos la iniciativa de adelantar una acción popular junto con unos concejales del municipio que en ese momento estaban actuando en ese sentido. Y presentamos una acción popular ante un juez de la República. Y ese juez de la República tomó una medida cautelar y le suspendió el proceso al alcalde. Esa fue la primera intentona que ya hizo el alcalde, que adelantó el alcalde para vender Spuflan, para liquidar a Spuflan y para entregarle un particular nuestro patrimonio. Esta es la segunda intentona. En el 30 de diciembre, el Consejo Municipal, a través de un acuerdo, le entregó nuevamente facultades, pero esta vez más amplias. Le dijo que tomara la decisión de qué hacer con la empresa. Y pues bien, acá estamos viendo la consecuencia de esas facultades. Están adelantando una licitación pública, la número 04 de 2015, donde están colgados en este momento unos proyectos de pliegos que fijan las reglas de esa licitación, las reglas de esta competencia para, y hay que hacer claridad en esto, quiero ser claro en esto con toda la ciudadanía y con nuestros compañeros candidatos. Esto no es una venta ni siquiera. Cuando uno vende algo, le entregan, le pagan, le entregan una contraprestación en dinero. Aquí ni siquiera hay eso. Aquí le están entregando a un particular por 30 años nuestro patrimonio y ni siquiera hay una obligación de que le entreguen al municipio o que le reembolsen algún valor por el uso de esos bienes. Esto es un regalo y lo quiero decir públicamente. Esto que está acá, en estos pliegos, en las condiciones, en las reglas como están, es un regalo de nuestro patrimonio. Luego, hay que llamar la atención también, un regalo que no tiene planeación. No hay unos estudios serios que nos digan a nosotros cuál fue el esquema financiero que les llevó a tomar esta decisión. Por ejemplo, no hay un valor estimado del contrato. Es tan simple estimar un contrato y su valor en 30 años de cuánto va a ganar el operador en estos 30 años por prestarle servicio a Flandes de acueducto, alcantarillado y aseo. Es tan simple como eso, hacer un esquema financiero y determinarle un valor a este contrato. No hay ni siquiera esa determinación en estas reglas de esta licitación pública. Además, si usted revisa las obligaciones de la licitación pública, son obligaciones normales, tranquilas, como la de prestar el servicio, facturar, tener el PQR, de peticiones, quejas y reclamos. Y además hay unas obligaciones referentes a una inversión, unas inversiones quinquenales, y de ellas solamente se identifica la primera inversión, que dice que debe ser al menos de 10 mil millones de pesos. Todos saben los problemas que tiene nuestro municipio por un acueducto y un alcantarillado y unas redes que están obsoletas, y solamente le están imponiendo a este operador que entre a prestar el servicio simplemente una inversión de 10 mil millones, pero adivinen de dónde van a salir esos 10 mil millones. No van a salir del bolsillo del operador, del privado. Acá claramente, lo leo en la página 38 del proyecto de pliegos, dice que los 10 mil millones va a ser remunerado con los recursos recaudados vía tarifa. Es decir, nos van a sacar del bolsillo de los usuarios 10 mil millones en 5 años para que hagan supuestamente unas inversiones. Y digo supuestamente porque acá en las reglas no está fijada cuál va a ser la inversión, a dónde van a invertir esos 10 mil millones. Simplemente identifican 5 años de inversión, pero no se genera la obligación clara, expresa y exigible para ese contratista para que haga una inversión concreta en nuestras redes, en nuestra planta de tratamiento. Luego, hay que dejarlo claro, nos van a sacar del bolsillo, Flamenco, si permitimos que esto continúe y que esto se adjudique, 10 mil millones en 5 años vía tarifa para que ellos hagan la inversión. Luego, ese operador viene con los millones de la cédula a quedarse con la empresa y a no hacer una inversión clara, seria y responsable. Eso hace parte de una falta de planeación que tiene el municipio porque no hay unos estudios serios que le exijan a un operador que venga y haga una inversión clara, concreta, que le permita al municipio saber que va a venir a invertir en Flandes, que va a venir a invertirle a nuestras redes de acueducto alcantarillado. Además de eso, hay que hacer claridad al pueblo flamenco. Hay unas tarifas fijadas acá como precios de referencia que se incrementan en un 35 y 40% cada una de ellas, que va a afectar el bolsillo. Claro, como tienen que recaudar 10 mil millones en 5 años, le permiten subir las tarifas. Y eso está fijado en las reglas de este proceso. Se están estableciendo 3 criterios de evaluación. para esta licitación. El primero de ellos es una experiencia que debe tener ese proponente. La ley prohíbe en las licitaciones públicas que se evalúe la experiencia y que se le asigne un puntaje. Solo se puede asignar puntaje en los concursos de mérito. Acá, extrañamente, están evaluando experiencia nada más. No evalúan la parte técnica, no evalúan una oferta económica de inversión. Solamente se dedican a evaluar una experiencia que además la ley prohíbe, reitero. Además, evalúan de lo que estábamos hablando, de esa inversión de 10 mil millones, simplemente con que el operador firme un papel que diga que va a invertir 10 mil millones, pero que la va a invertir con los recursos recaudados vía tarifa, le asignan un puntaje. Luego vemos con extrañeza que estos criterios de evaluación no se compadecen con las necesidades de nuestro municipio, las necesidades referentes a acueducto, alcantarillado y aseo. Y además, este es un proceso muy extraño. Yo que llevo 13 años trabajando en licitaciones públicas a nivel departamental, nacional y municipal, hay que advertir que una licitación pública normal, con tranquilidad, que se adelante, se lleva de 2 a 3 meses. Y esta licitación pública la están adelantando en 1 mes y 10 días. Además, una fecha que ponen clara de evaluación solamente de un día de las propuestas. No puede ser serio y responsable que nosotros fijemos como un día nada más para que evalúen unas propuestas, para que evalúen las ofertas que le están presentando al municipio para solucionar la problemática de acueducto alcantarillado. Este proceso de la trascendencia, porque es por 30 años que van a entregar en operación nuestro acueducto, nuestro alcantarillado, no puede ser serio que evalúen las ofertas en un día nada más. Y por eso termino diciéndoles, amigos y amigas de Flandes, que estamos ante una licitación pública que quiere entregar y regalar nuestra empresa, que hoy convoco a mis compañeros candidatos para que, así como lo hice el año pasado con una acción popular con unos concejales, que suspendan el proceso de contratación. Yo mismo estoy proyectando la acción popular e invito a la doctora Ana Judith, al ingeniero Juan Carlos, al doctor Giovanni, para que suscribamos esa acción popular, para que la presentemos ante un juez de la República y para que pidamos que ese juez suspenda esta licitación, porque no nos pueden entregar el patrimonio de Flandes de la forma descarada como lo están haciendo. Estamos haciendo una denuncia clara, concreta, objetiva de lo que estamos viendo en esta licitación pública. Se dedicaron en estos 4 años solamente a destruir para poder venderla y para poder regalarla, perdón, como lo están haciendo. Luego, la invitación clara que hoy les dejo a todos ustedes, flamencos también, para que coadyuven esa acción popular. A ustedes, candidatos, que me den la respuesta inmediatamente y que arranquemos esta misma semana para Ibagué a radicar ante un juez de la República la acción popular que le pida al juez que suspenda la licitación. Y nos vamos también, obviamente, hoy está Germán Vargas Lleras acá en el municipio de Girardot. Contémosle, él que está coordinando el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, contémosle de la problemática que tenemos y del proceso express que están adelantando para entregar y regalar nuestro patrimonio. Esa es la invitación clara y vamos a seguir en defensa de nuestro patrimonio, trabajando con las herramientas jurídicas. No estamos hablando carreta, estamos de manera concreta ofreciendo soluciones y diciéndole cuáles son las decisiones que vamos a tomar. A todos esa cordial invitación, mil gracias a Olímpica por este ejercicio. Ojalá en estos 140 días que quedan hacia el 25 de octubre nos permitan ejercicios democráticos, responsables, serios, porque identifico en cada uno de mis compañeros personas serias, responsables, respetuosas, y así vamos a hacer en estos 140 días una campaña de la misma forma para que el pueblo flamenco tome una decisión. Mil y mil gracias al doctor Mauricio, a usted Roberto por la oportunidad y a todos los compañeros que nos están acompañando y a los ciudadanos que nos están escuchando, que Dios los bendiga. Son las 8 de la mañana, 9 minutos en Colombia, 8, 9 minutos en Colombia. Estamos en Temprano Es Más Bacano a través de Olímpica en los 1450 en la AM. Temprano, Temprano Es Más Bacano.